una en su presentación de General Paz. Bueno, ¿contenta? Exactamente, muy muy buenos días. Muy contentos por la llegada de este evento a nuestra ciudad, ¿no? Las gestiones que realizó la Liga. Nosotros siempre somos partícipes de que estos eventos y las instituciones nos acerquen a eventos para poder colaborar y que llegue gente tanto de nuestra ciudad como de las localidades vecinas. Lo que estuvimos viendo es que, bueno, se espera una gran cantidad de público asistente a las copas. Nunca es tan futbolero de tener justamente estas tres copas en Jesús María. Es todo un acontecimiento. Totalmente, totalmente. Yo siempre digo que, bueno, que el fútbol mueve más allá de los futboleros a mucha familia, a mucha gente. Como decís vos, ¿no? Es un país muy futbolero, pero a su vez lo que ha generado este último mundial para nosotros también como argentinos ha sido bastante movilizante y bueno, yo creo que la gente tiene esas ganas de poder sacarse esa foto con la copa que tuvieron los jugadores, ¿no? Directora de deportes, si no me equivoco, pero alguno dice Jesús María y siempre dice el festival. Sí. Pero ahora metieron rally, ahora traen la Copa del Mundo, se está moviendo también. Exactamente, yo creo que los eventos confluyen en nuestra ciudad. Bueno, el festival, parte importante, ¿no?, de nuestra ciudad, hace más ya, bueno, este año sería el 59, el próximo año, y los eventos que confluyen tienen como foco poder seguir mostrando el semejante espacio que tiene nuestro festival. Y bueno, como decíamos recién, eventos que lleguen a nuestra ciudad y que potencien económicamente y turísticamente a nuestra ciudad favorece. La gente que va a estar aquí el día sábado va a estar una buena cantidad de horas, se va a acercar a comer a los sectores gastronómicos que tenemos en nuestra ciudad, así que bueno, nuestra función como Estado también es acompañar este tipo de eventos. Bueno, recién va a venir seguramente mucha gente de afuera. Y digo, son todos hechos puntuales del área de cultura, del área de deporte, distintas áreas que van fomentando también una cuestión del turismo. Totalmente, totalmente. Por más que, bueno, y nuestro turismo es turismo de un día también en nuestra ciudad, más que de estadía, entonces estos grandes eventos potencian también lo que es el turismo diario de gente que visita de localidades cercanas. Yo calculo que, bueno, como decían recién el presidente de la Liga, no todas las localidades van a tener la posibilidad de tener estas copas porque la agenda es muy grande. Y bueno, somos unos privilegiados de poder tenerlas aquí en el predio del festival y en nuestra ciudad. Felicitaciones, que sea un lindo sábado. Gracias. Muchísimas gracias.